Cosechando, noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. Nuestro tema del día: manejo eficiente de la fertilización para optimizar la nutrición en el cultivo del arroz. Hemos invitado esta mañana al ingeniero agrónomo y especialista de Fede Arroz, Armando Castilla. Con los buenos días, ¿qué factores influyen en la nutrición del arroz? Gustavo, muy buenos días. Yo pienso que es un tema muy importante hoy en día que tenemos por el tema de la oferta y la demanda y todo lo relacionado con el mercadeo y la comercialización de materias primas que tienden a los altos costos, entre ellos los fertilizantes, pues se vuelve muy importante retomar ciertas prácticas culturales, mecánicas, físicas, que ayudan a mejorar el tema de la fertilización y la nutrición en el cultivo del arroz y de la agricultura en general. Pienso que hoy en día que tenemos la problemática de escasez y de pronto de tener unos precios demasiado altos en los fertilizantes, es necesario recurrir a varios temas, y entre ellos está el tema de la eficiencia de la fertilización, la cual hoy en día está alrededor del 70%, es decir que de 100 kilos que estamos aplicando de fertilizantes, 30 kilos se están perdiendo. Y muchas veces se pierden porque no tenemos en cuenta algunos factores. Entre los factores más importantes está el tema de la adecuación del suelo, el tema del manejo del riego, el tema de pensar en el suelo en una forma conservacionista, en una forma regenerativa, en una forma que el suelo tenga vida, que tenga materia orgánica, que tenga actividad biológica, que mejoremos la fertilidad del suelo. Hay otros aspectos importantes, como es la interacción genotipo-clima, donde es importante la época de siembra, la respuesta del material al clima, la fenología de la variedad, la época oportuna de fertilización, el tema de la humedad del suelo al momento de la fertilización, el tema del manejo de los residuos de cosecha y el reciclaje de nutrientes a partir de los residuos de cosecha, el tema de los abonos verdes, el tema de la biofertilización. Todos estos temas conllevan a tener un suelo sano, un suelo productivo, un suelo con una buena fertilidad, un suelo con una buena retención de humedad, y todo esto conlleva que aumentemos la eficiencia de la fertilización, y estoy seguro que podemos mitigar ese precio, esos costos tan altos de los fertilizantes, porque mejoramos la eficiencia de la fertilización. ¿Cómo realizar monitoreo nutricional de la planta en el cultivo y cuál es su aplicación práctica? Hay diferentes formas de monitorear la planta. Tenemos los aspectos visuales de acuerdo a la experiencia y el conocimiento del asistente técnico ingeniero agrónomo. Puede determinar en campo cuando, de acuerdo a la sintomatología, cuando hay un problema de deficiencia o de toxicidad. Sin embargo, cada día la tecnología evoluciona a aspectos mucho más importantes y que son mucho más eficientes y precisos. Entre ellos está el análisis foliar, está el uso del SPAP o clorofilómetro, está el uso de drones, está el uso de imágenes satelitales a través de un índice de NDVI, que de acuerdo al valor sabemos cómo va ese aspecto nutricional del cultivo y lo podemos corregir en sitios específicos sin necesidad de recurrir a aplicaciones generales. Está la tabla de colores que hoy está diseñando la Federación Nacional de Arroceros de acuerdo a cada variedad. Y todo esto es importante tenerlo en cuenta para decidir el momento oportuno de aplicación y cuánto debemos de aplicar y qué nutrientes debemos de aplicar. ¿Cuál es la manera adecuada de balancear la fertilización de la planta? La forma de balancear la fertilización, de tener un balance entre nutrientes, es primero conociendo qué requiere la variedad de acuerdo a la interacción genotipo-clima, de acuerdo a la zona agroecológica, y segundo, teniendo un análisis químico, físico y biológico del suelo. Yo creo que saber qué necesita la planta, saber qué tiene el suelo y saber cómo está su condición física y biológica es muy importante para, para determinar qué es necesario aplicar. ¿Para qué sirve el CIFA web del programa ANTEC de Fede Arroz? Como mencionamos anteriormente, pues este tema de lo que está pasando con la parte de los fletes de transporte, el tema de la escasez de materias primas, ha hecho que los agroinsumos suban de su precio y entre ellos están los fertilizantes. Nosotros como Colombia tenemos que pensar en buscar otras alternativas. Yo creo que los fertilizantes hay que seguir usándolos, pero de una forma mucho más eficiente, en una forma más adecuada. Y tenemos que pensar en otras fuentes que nosotros las tengamos en nuestro país. Y ahí están los abonos verdes, como les decían, están los abonos orgánicos o compost, están los residuos de cosecha que tienen nutrientes y que los podemos devolver al suelo y nutrir el suelo para que el suelo pueda nutrir las plantas. ¿Y por qué no pensar en otras tecnologías como la biofertilización? La biotecnología creo que es importante, nos brinda oportunidades para brindar nutrientes a la planta y que no dependamos 100% de un fertilizante sintético. En Colombia tenemos materias primas, tenemos minerales que podemos transformarlos en nutrientes, en fertilizantes. Tenemos petróleo y gas, ¿por qué no pensar en producir nuestros propios fertilizantes como la urea y como el DAP? En el caso del cloruro de potasio es más difícil las reservas en el país, pero podemos pensar en alternativas importantes y otras fuentes orgánicas que nos ayuden a devolver al suelo todos estos nutrientes. Entonces, sí es necesario buscar otras opciones y otras alternativas y creo que el país está preparado para eso. Es tomar la iniciativa, tener algunos recursos bases y ya que el presidente está interesado en este tema, pues sería muy bueno impulsar la investigación y el desarrollo en el país de otras alternativas que puedan brindar nutrientes y que sigamos siendo y teniendo una agricultura productiva y competitiva y sostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social. En la instalación del Congreso Nacional de Cafeteros, el presidente Duque anunció la inminente aprobación de una ley para estabilizar el precio de los fertilizantes. ¿Qué tanto está afectando a los cultivadores el precio de los fertilizantes y cómo aporta el ANTEC al ahorro y rendimiento del cultivo? Bueno, Gustavo, yo pienso que este debate hay que darlo y tenemos un problema muy serio en el precio de los fertilizantes, pero también veo una oportunidad muy grande de buscar otras opciones y es viable tener otras opciones e implementarlas en la fertilización y nutrición de los cultivos y en este caso del arroz. La investigación que ha generado Fede Arroz y otras entidades del país y fuera del país conducen a eso. Entonces, tenemos que ponernos ahora en el trabajo de demostrarlo y de hacerlo. Muchas gracias. Que en este tiempo navideño nos traiga el reencuentro, la esperanza, la fraternidad, el perdón y el amor que durante mucho tiempo nos parecía inalcanzable. Feliz Navidad y prosperidad en este nuevo año que viene. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz, produce y presenta Gustavo Melo Barrera.